otra vez animado, digamos, con el tiempo, con el día que no estaba lindo, y hemos venido bastante numerosos. Creo que es un buen comienzo para los retiros de este año. El padre Jorge Benson, al que muchos de ustedes conocen de los retiros, decía otra vez que en La Paz comenzaron el mes pasado, y creo que hoy también se hacía el encuentro para hombres y para jóvenes. El mes pasado han tenido casi 120 entre hombres y jóvenes en la Capilla de Fátima, en La Paz. Así que, gracias a Dios, esto es algo que se va extendiendo en la diócesis. Incluso los seminaristas que trabajan en el equipo de los retiros se van entrenando para su trabajo el día de mañana. La importancia del retiro, eso lo decimos siempre al empezar, ¿cierto? Es hacer un alto en el camino, es hacer una especie de balance interior. Venimos del ruido. El ruido no es solamente el ruido físico, el ruido exterior de la ciudad, sino que el ruido son las preocupaciones de todos los días. La vida de todos los días va llenando la cabeza con muchas cosas que a veces nos dejan poco tiempo para pensar. Preocupaciones del trabajo, las preocupaciones de la familia, las preocupaciones económicas, las preocupaciones de la casa, de esto, del otro. Y muchas veces vivimos sin pensar, digamos, para qué vivimos, sin tener tiempo a veces para hacer un poco de silencio interior, sin tener tiempo para el encuentro con Dios un poco en el silencio. Entonces, incluso cuando tratamos de vivir como cristianos, a veces nuestra oración se hace un poco apurada, en algún momento se puede hacer rutinaria, podemos a lo mejor repetir nuestras oraciones, pero necesitamos algún momento de silencio. En la vida de trabajo uno necesita alguna vez al año unos días de vacaciones. Las vacaciones no son necesariamente no hacer nada y pasarse durmiendo, sino hacer una cosa distinta de lo que uno hace, ¿cierto? El que tiene un trabajo a lo mejor más intelectual, o en una oficina a lo mejor descansa, qué sé yo, trabajando en el jardín, o cortando leña, o haciendo algún deporte, algún ejercicio físico. En la vida de negocios, de vez en cuando hay que parar para hacer un balance, a ver cómo van las cosas. En nuestra vida espiritual eso es también muy importante. O sea, un alto en el camino, un día en el cual podemos tener un poco más de silencio interior, en el cual podemos reflexionar un poco, en el cual podemos rezar en silencio delante de Dios. Por eso es importante tratar de aprovechar estos días de retiro. Cuando uno ha hecho ya algún tipo de retiro, los ejercicios ignacianos, algún cursillo, algún tipo de retiro más largo, estos días de silencio le sirven ¿para qué? Le sirven para renovar lo que uno vivió durante esos días de acercamiento a Dios, para volver a meditar sobre las mismas verdades, para renovar los propósitos que a lo mejor hicimos con el entusiasmo del retiro y después se nos han ido gastando, que a lo mejor no los hemos cumplido, nuestros propósitos de reforma de vida, por ejemplo. Para el que no ha hecho a lo mejor un retiro más largo, estos retiros mensuales le sirven de preparación, o sea, son un poco como el aperitivo que le despierta las ganas de un almuerzo más sustancioso. O sea, en estos retiros mensuales se tiene que ir despertando la conciencia de la necesidad de un alto en el camino un poco más largo, de un retiro que nos permita enfocar las cosas más en serio, más profundamente en nuestra relación con Dios. Lo importante es que aprovechemos el día de retiro, que aprovechemos el silencio. El silencio no es solamente la ausencia de ruido, porque uno podría hacer silencio entonces solamente para aburrirse, para no tener nada que hacer, para tener la cabeza vacía o la cabeza llena de imágenes sueltas. El silencio es un lugar donde uno tiene que preparar el encuentro con Dios. El silencio es que nada, dejar de costado las preocupaciones. Como decíamos, las de la vida diaria, las del trabajo, las de la familia, los problemas que tenemos, todo eso dejarlo de costado en algún momento y ubicarnos en presencia de Dios. Aprovechar el retiro con espíritu de oración. ¿Y la oración cómo puede ser? Hay distintas formas de oración con las cuales podemos aprovechar el retiro. Hay una oración que es aquella en la cual hablamos a Dios con aquellas formas que aprendimos, a lo mejor desde chicos en el catecismo, con aquellas oraciones que el mismo Señor nos ha enseñado, como el Padre Nuestro, el Ave María, el Rezo del Rosario. Hay una oración que es tomar algún libro, o tomar algún pedazo de Evangelio, leerlo un poco despacio, hacer algún momento de silencio, ver qué es lo que eso me dice, qué es lo que eso me sugiere. Esa es otra forma de oración. Lectura meditada que deja momentos de silencio y donde encuentro una idea que me ayude, una palabra que me da un poco de luz, me quedo ahí como rumiando la oración. Es un poco como una forma de rumiar las cosas.